sigo detrás de tu alma, persiguiendo recuerdos, recuerdos que me abrazan siempre que tengo miedo, miedo de no poder verte o de verte con otro. No sé cuál es peor, ninguna dice nosotros. No, no, ninguna dice nosotros. ¿Cómo te olvido si ya te vi sin nada? En mi cara sentada. ¿Cómo te olvido si ya te vi sin nada? En mi cara sentada. Sigo detrás de tu alma, persiguiendo recuerdos, recuerdos que me abrazan siempre que tengo miedo. Te llevaste lo que me hacía sentir vivo. Probarte y perderte, ese fue mi castigo. Me pasa por dar más de lo que recibo. Tanto que morí de frío por darte mi abrigo. Y si en la próxima vida, mami, coincidimos, voy a hacerme loco como si no nos vimos. Esto que siento no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Me miente con facilidad, ella no hay quien la dome. Pero tiene algo allá atrás que hace que siempre la perdone. Y si te la perdone, pero nunca olvidé. Y aprendí que no todo lo que brilla es BBS. Te confundiste cuando viste que no contesté. Todo lo que te fié, por fin te lo cobré. Y mami, yo te la perdone, pero nunca olvidé. Y aprendí que no todo lo que brilla es BBS. Te confundiste cuando viste que no contesté. Todo lo que te fié, por fin te lo cobré. Por fin te lo cobré, por fin te lo cobré, por fin te lo cobré. Y aún así sigo detrás de tu...